Volvemos al aire de La Mosquitera y ahora sí nos metemos en la entrevista. Para el día de hoy tenemos comunicación telefónica con Juan Correa, director de Ambiente y Energía de la Municipalidad de Guaymallén. Se encuentra ubicado ahí en el Centro Verde en Jesús Nazareno. Vamos a charlar en lo general sobre la situación de los basurales en el departamento acá de Guaymallén, específicamente también acá la situación que tenemos en el Bermejo. Pero le damos los buenos días. Juan, ¿cómo está? Buen día. Sé que está acompañado. Y bueno, primero buen día, gracias por la comunicación y si se quieren presentar. Bueno, muy buenos días Darío, Fernando y a la audiencia. Muchas gracias por recibirme. Precisamente soy Juan Manuel Correa, director de Ambiente y Energía del municipio de Guaymallén. Y si querés Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Sosa. Soy coordinadora del equipo de promoción de la cooperativa de nuestro clase. Un placer poder estar hoy día con ustedes. Bueno, Jessica, buen día para ambos. Preguntarte, Juan, de lo particular, porque bueno, te había comentado, nos han llegado consultas acá de vecinos y vecinas de la zona sobre la situación de un incipiente basural acá en la zona del Bermejo, acá en la calle Maure, costeando lo que es el canal Cacique Guaymallén. Bueno, ¿qué conocimiento tenés? ¿Cuál es la situación de este terreno que entiendo que es privado? En ese caso, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es el rol de que si alguien tiene un terreno privado en relación a este tema? También el rol de los vecinos de la comunidad, el rol del municipio ante este, si bien estamos hablando de una dimensión que todavía no es como lo que conocemos, como un basural enorme, pero ya tiene las características de ir ganándole a la salud medioambiental. Así que, ¿qué nos puede decir de esto particular? Así ya empezamos a hablar de la situación en general, que tenemos mucho para decir acá en el departamento. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, mira, en lo particular, efectivamente, al ser un terreno privado, cada vecino, cada propietaria, cada titular de su terreno debería tener cerrado y limpio su terreno. Puntualmente, en lo que es calle Avelino, de Mauro, o sea, sobre este caso, ha sido emplazado porque se ve que ha sido un desarrollo inmobiliario que ha quedado sin desarrollarse. Ese padrón ha sido notificado y emplazado al cierre, que es donde, por acá de Maure, se ve que hay como una verja media hacer. Bueno, se está notificando por parte de obras privadas respecto a las reglamentaciones necesarias para cerrar esa entrada, que ha quedado como un pórtico. Pero posteriormente hay un padrón que es la zona de escombros, donde efectivamente me han comentado ustedes principalmente, pero también hemos tenido algunos reclamos de vecinos de la zona, que es el padrón 34309, que figura como la persona física, el frigorífico, la UNITA, ¿sí? Entonces, lo que se actúa por parte del municipio es hacer inspecciones de oficio. De hecho, hoy se va a hacer una inspección de oficio para cuantificar y ver qué tipos de materiales hay. Sabemos que hay escombros. Bueno, eso ya lo vamos a hablar en lo general. Pero sabemos que hay cierta dimensión de escombros, como bien hiciste la introducción, donde no estamos hablando de un macro basural, pero incipientemente es una zona de descargas de camiones de escombros. Así que seguramente se emplazará el titular de este padrón, como repetimos recién, el político La Lagunita. Te aclaro que no es la propiedad de frigorífico La Lagunita. No es de propiedad de frigorífico La Lagunita, es una propiedad privada que se encuentra lindante a lo que sería el frigorífico La Lagunita, pero no pertenece ese terreno privado al frigorífico La Lagunita. Bien, seguramente mira, cuando haga la inspección ocular va a saltar, pero bueno, te lo quería aclarar. Tal cual. Mira, no hay problema. Yo sí les voy a enviar a ustedes, por si hay alguna consulta ahí por vecinos, le voy a enviar ahora mismo a Darío, le voy a enviar a vos lo que tenemos de padrón. Pero como bien decís, ahora les comento también un caso particular que tuvimos en escombros en el callejón Maure, pasando Aristóbulo del Valle, donde ahí lo trabajamos en conjunto con los vecinos, que fue precisamente, hay una situación también que ha ocurrido, ahí te lo pasé a tu WhatsApp, Darío. Bueno. Hay una situación bastante, o sea, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, generalmente había muchas ladrilleras en la zona de Bermejo Sauce y del lado de Algarrobal, ¿sí? En esa zona, generalmente, después del uso de las ladrilleras están prohibidas desde, creo que desde el año 2000, acá en el departamento de Guaymallén. Posteriormente, los titulares de esos terrenos han utilizado el relleno a partir de escombros, lo han utilizado para conformar sus terrenos, ¿sí? Entonces, esto que ven particularmente ahí en la zona de Aristóbulo sería al oeste. Si uno sigue el camino a lo largo del cacique Guaymallén hasta allá Lagunita, cuando se junta con el cacique Guaymallén, hay muchas zonas donde históricamente se han descargado escombros. Lo que les comentaba era que nosotros lo que hacemos desde el municipio es el emplazamiento, digamos, a los titulares del padrón, y también actuamos sobre los dominios de los camiones que están descargando también, o sobre las empresas que están descargando. Ahora me paso un poquito a lo, o sea, y para cerrar un poquito la parte específica, cualquier vecino o vecina que se quiera contactar para darnos información, porque como les digo, muchas veces nosotros tenemos puntos de control aleatorios con la Policía Ambiental, que está en cargo, que es un equipo de monitoreo territorial de la vía pública. Ahí nosotros tenemos distintos puntos de control y distintas problemáticas socioambientales que vamos trabajando en todo el territorio, con la extensión que es del territorio. Le pido por favor a vecinos que se contacten o al 449-8181, que es el call center, donde ahí pueden hacer el reclamo, o directamente acá al Centro Verde, que acá está la base de la Policía Ambiental, al 449-8235. Con eso nosotros podemos ver y podemos trabajar en conjunto para delimitar y encontrar los camiones o encontrar la gente que esté infringiendo, digamos, esta situación. Juan, algo muy cortito que nos aclare. En este caso, que se trata de un terreno privado, sí. ¿Cuál es el accionar que tendría que tener esta? Me imagino que si uno tiene una gran porción de tierra, no puede hacer un basural en su propiedad. Deberá pedir permiso, me parece, si es escombro, qué tipo de escombro al municipio. Bueno, ¿cómo se maneja esa situación con un privado? Mira, actualmente lo que no está autorizado por parte del municipal de que utilices, por ejemplo, tomemos el caso que vos tengas un terreno de X cantidad de hectáreas y que vos destinas a decir, bueno, yo voy a recibir camiones de escombro. Uh-huh. Esas autorizaciones primero no las da el municipio, sino que se trabajan por la provincia, porque son políticas provinciales, se tiene que tener habilitaciones, los permisos necesarios para poder trabajarlo. Eso quiere decir una factibilidad de suelo, digamos, de uso, donde no está permitido hoy en día tener basurales. Ahora vamos a ir a lo general respecto a basurales, uh-huh, y a depósitos de escombro, por ejemplo, pero en el caso sería hacer las presentaciones pertinentes a la provincia, en mente de provincia, con los proyectos que uno quisiera impulsar. Hay un tema muy complejo, ahora me voy un poquito más a lo general. La situación de los residuos sólidos urbanos en general, en el área metropolitana, la verdad que tiene bastantes décadas de trayectoria. Con la ley 5970, de 1992, se dictaminó a nivel provincial que tenían que todos los municipios un año para la erradicación de los basurales a cielo abierto. La realidad, ya después Jessica les va a dar su panorama sobre esto, pero la realidad es que en las periferias de toda la Argentina generalmente es donde encontramos mayores descargas clandestinas, serían no autorizadas, de escombros, y después de la descarga de escombros pasa algo que es parecido a la situación en menor escala de lo que está pasando ahí en Bermejo, que es después de los escombros viene la descarga de materiales de poda, por ejemplo, de residuos verdes, y después la descarga de materiales domiciliarios. Eso genera no solamente focos de vectores, sino que también puede generar esquemas, ¿sí? Esa situación se trató de trabajar en lo que son los planes integrales de gestión de residuos a nivel metropolitano. Con los proyectos a partir del 2017 se empieza a presentar para el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo como área metropolitana conformada como un consorcio para definir y para erradicar tanto el basural del Pozo, el de Cacheuta, ya cerca de la cárcel de Cacheuta, y Puente de Hierro, que lo tenemos en Puente de Hierro, precisamente en el distrito de Puente de Hierro. Además de remediaciones de microbasurales, pero este programa que se presentó en el 2018 y no tuvo votaciones, digamos, de cuerpo opositor, digamos, de legisladores, permitía generar plantas de reciclaje, de separación en origen, que son plantas que nosotros inauguramos la planta acá en Jesús Nazareno en el 2019. Yo le quiero dejar esa parte después a Jessica para que comente un poco todo ese proceso, pero ese proyecto hoy en día sigue en cartera, hasta donde entiendo, y está en ambiente de la provincia el planteo. Ahora, nosotros no nos hemos quedado, o sea, sin esa estructura, digamos, tampoco nos hemos quedado quietos, sino que nosotros con la Policía Ambiental y asimismo con trabajo territorial de la misma cooperativa y del equipo del municipio, seguimos trabajando tanto con recuperadores, cartoneras, cartoneros de basural y cartoneras y cartoneros de calle o de barrios populares, ¿sí? Entonces, trabajamos en esa salida. Eso se lo voy a dejar después a Jessica para que comente un poquito lo que es el trabajo, pero me interesaba el tema de quemas también. Tenemos quemas tanto en lo que es zona urbana, en lo que es el barrio popular Castro, como en la zona de Puente de Hierro, principalmente cuando es de material, es la quema de cubiertas para retirar el acero y la quema de cables para retirar el cobre. Esos son hábitos, digamos, para generarse un ingreso. Bueno, todo el mundo sabe, creo que todos los oyentes saben de la situación económica que estamos atravesando hace ya bastante, donde mucha gente encuentra en los materiales un modo de generarse su alimento diario, o sea, su necesidad de vida. Exacto, y son generaciones. Bueno, ya no quiero, quiero dejar después el tiempito, pero no quiero dejar de plantear esto también ahí para ustedes y para la audiencia. Entonces, sobre esos temas hemos actuado también en conjunto con las comisarías, los juzgados de contravenciones, para buscar otra manera de conseguir el ingreso que no sea afectando al ambiente en general, pero en particular a la salud de todas las personas colindantes a los mismos barrios. Porque como más en estas épocas que ya empieza el frío, queda, digamos, por inversión térmica, queda todo ese material, queda como si fuese una nube. Creo que cualquiera lo ha visto también cuando se han quemado los campos para las cosechas, también como también es un hábito no cultural, digamos, de limpieza de predios. Asimismo, la quema de cubiertas como para las heladas, cosas que son muy ineficientes en términos de mejora, digamos, para la producción, y eso genera, digamos, una contaminación ambiental muy fuerte y un impacto en la salud recurrente. En lo que es el distrito de Puente de Hierro, nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando con la identificación de los puntos de quema, digamos, de las personas, y estamos elevando, bueno, creo que esto lo hablé también con vos, Darío, estamos trabajando algunos elementos jurídicos, digamos, para ya las personas que están quemando sin contemplar a la otra persona, o sea, sin contemplar a los vecinos. Pero bueno, en lo que es dentro del basural hemos minimizado prácticamente a nada las quemas del basural, y asimismo estamos realizando, bueno, hoy en día estamos realizando todos controles de salud y de ficha de vacunaciones, de todos los aspectos de salubridad para las 60-70 personas, entiendo que son las que están actualmente trabajando ahí en el basural de Puente de Hierro. Claro, y más. Estamos ahora, no sé si queremos, vamos a hablar ahí con Jessica, que es trabajadora ahí de la zona del basural. Jessica, ¿estás ahí? Para que nos comente cuál es tu vida ahí, la vida de tus compañeros, compañeras, en relación a esta situación. Bueno, ese trabajo en el basural, la conformación de la cooperativa, si nos puede hacer un recorrido, si se quiere, histórico de cómo comienza todo, ¿no? Y qué es lo que están haciendo ahora. Bueno, nosotros nos conformamos como grupo en el 2017 aproximadamente, empezamos a querer formar algo a través de proyectos que se habían estado visualizando. Juan fue uno de los que más o menos nos había acompañado antes de estar en el cargo que ocupa hoy en día, y mostrándonos y haciéndonos entender que somos trabajadores. Hemos venido realizando una tarea durante muchos años. Yo vengo de una familia cartonera, de calle urbana, y bueno, tengo muchos compañeros que se han pasado toda su vida en el dentro del basural. Por ende, se crea como un círculo de vida también, porque empiezan nuestros abuelos, siguen nuestros padres, pues nosotros terminamos y terminan también nuestros hijos ahí adentro. Entonces, no siendo reconocido como la sociedad como actores principales al cuidado del medio ambiente, porque vamos recuperando material ahí, evitando también los colapsos dentro de los basurales a cielo abierto. Sabemos que hoy en día actualmente son aproximadamente 5.000 los basurales en la Argentina, pero los microbasurales son incontables. Ahí donde voy siempre la responsabilidad de nosotros como sociedad de decir, bueno, vemos un espacio vacío, no tomemos la iniciativa de ir y desechar nuestros residuos ahí, sino, bueno, hoy en día se ha formado en la cooperativa lo que es grupo de promoción ambiental, que lo que ayuda es concientizar al vecino para enseñarle la correcta separación en origen y todos los beneficios que conlleva eso. Nosotros contamos con el servicio, prestamos el servicio a los vecinos de Guaymallén en diferentes puntos que se han abierto, ya 14 puntos hemos abierto, donde retiramos el material en dos domicilios, o sea, pasamos por cada domicilio retirando el material vecino que ya va separando. Tenemos vecinos que se han sumado, le encanta la iniciativa, no solamente ven lo ambiental, sino que también logran visualizar el impacto social que tiene poder formalizar el trabajo de una persona que ha venido toda su vida con muchos derechos negados trabajando dentro de un basural a cielo abierto o trabajando en la calle, porque muchas veces vemos un cartonero o vemos una persona que trabaja sin uniforme, sin guantes de seguridad, entonces como que no se visualiza como trabajador. La idea de este programa es poder eso, que nosotros mismos decimos a entendernos como trabajadores, que la sociedad nos reconozca como tal, y bueno, que venimos a eso, o sea, depende de nosotros mismos como sociedad ser responsables de los residuos que generamos y dónde depositarlos, si van a ir a dar a un espacio libre y convertir pequeños microbasurales o van a dar a una cooperativa de reciclaje, un plan de reciclaje, empezando separando en casa. Creo que es mejor, la mejor forma, el mejor camino para poder llegar al objetivo. Sabemos que de parte del gobierno, según la ordenanza, es para erradicar los basurales a cielo abierto, y la idea, bueno, con estos programas es que esa gente pueda formalizar su trabajo. Y también, bueno, sabemos que en muchos lados el trabajo infantil, muchos niños que están trabajando dentro de los basurales para ayudar a esos padres a que lleven ese plato de comida a la casa porque verdaderamente no alcanza en la realidad de toda la Argentina. Entonces, que esos niños estén estudiando, que se estén capacitando, que cambien también su, salgan de ese círculo de vida que se vuelve, está trabajando en esas condiciones, y bueno, está bueno el proyecto, nos sumamos con toda la esperanza de que el vecino de Guaymallén, que cada vecino de Guaymallén empiece a responsabilizarse. Sabemos que los recursos que tenemos, creíamos que eran infinitos, la verdad que cada día son más limitados, dañan muchísimo el medio ambiente, como es la deforestación, como es la quema de basura, el entierro, porque todo eso hace que va emanando la basura al descomponerse, es tóxico no solamente para la gente que trabaja dentro de los basurales, está expuesto a muchísimas enfermedades, a muchísimas cosas, sino también las plagas. Entonces, a la hora de decir, bueno, vi un baldío enfrente de mi casa, voy a ir a tirar los residuos, tengo que ser consciente que estoy contaminando el espacio en el que estoy habitando, no que habito solamente yo, sino que habitan los demás ciudadanos que están lindantes a ese predio. Empiezan a haber plagas, enfermedades. Entonces, bueno, es cuidar también, entender que cuidamos nuestra salud. por ahí es más más fácil adquirir ese hábito de desechar en lo primero o más cercano que tengo, de no tomarme el tiempo de hacer lo correcto, total que otros se ocupen. Que otro vecino se queje, que otro vecino tenga la responsabilidad de limpiar, pero nosotros como sociedad somos los responsables de hacernos cargo de los residuos que estamos generando. Entonces, una de las formas correctas es poder, evitando tanta contaminación, también siendo consciente que estamos contaminando un recurso que es muy natural para la vida humana, que es el agua y el aire. Entonces, creo que pensándonos así, ¿cómo queremos dejar este planeta para el día de mañana? También muchas veces yo digo que se ve en uno, como a uno le gusta tener su casa, le gusta tener su casa limpia, bueno, el planeta es nuestra casa, por ende también tendríamos que mantenerlo limpio, cuidarlo. No hay otro planeta, ¿no? Es el único que tenemos, que estamos habitando, y bueno, es cuidar algo que es nuestro, nos pertenece, pero también, así como tenemos muchas veces, decimos, bueno, queremos pelear por nuestros derechos, pero también debemos cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos y responsabilizarnos con las cosas que hacemos, las acciones que tomamos. Y muchas veces las acciones rápidas son las que más dañan. Entonces, por ahí, poder generar ese buen hábito de la separación de residuos es lo que ayuda a cuidar el planeta, no seguir contaminando la tierra, el aire, el agua. Cada vez tenemos menos espacios verdes, porque es tanta la contaminación que hay en los espacios que empiezan a crearse como microbasurales, que por más que los recuperemos, ya la tierra como que no puede volver a ser fértil, porque ya está muy contaminada. Entonces, visualizarlo por diferentes factores. Creo que... Jessica, te hago una consulta. Sí. Fernando te habla. Sí. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Ustedes están conformados como cooperativa, ¿no es cierto? Sí. ¿Hace cuánto que están conformados como cooperativa? 5 años ya. Si vos me tuvieras que decir cuáles son, obviamente que estamos, nos parece excelente ese camino y nos parece que es el camino correcto. Digamos, uh-huh. ¿Qué ventajas has visto desde que están conformados cooperativas como cooperativa en lo concreto, digamos, en lo concreto para ustedes como trabajadores, aparte de todos los que nos decís de, bueno, concientizar, trabajar seriamente sobre el reciclado, ¿no? Tratar de, bueno, en fin, lo que nos contás de todo lo bueno que es para la comunidad, digamos. Pero para ustedes como trabajadores, ¿qué ventajas has notado? Y por ser nosotros, ahora vemos que la sociedad en sí nos reconoce como trabajadores, donde vamos, le brindamos, la gente se siente más segura, que vamos con un uniforme, tenemos una cuenta bancaria, hemos tenido acceso a un seguro que nos cubre dentro y fuera del trabajo, que antes eso no lo teníamos, alguien se corta en un basural y está a la deriva, digamos. Claro. Depende de la salud estatal, por el momento muchos de los compañeros han adquirido obra social, pero está al criterio de cada uno. Y así tenemos el acompañamiento también de lo que es poder mejorar en el sentido del desgaste físico. O sea, yo cuando trabajaba como cartonera tenía que descargar el material, separarlo, agachar, por ende tengo problemas de ciático debido a eso. Mi papá también tiene problemas de disco en la columna, porque muchos años trabajo así, y hoy en día trabajamos en una simple clasificación, nos tienen con las medidas de seguridad, ya no corremos el riesgo que si hay vidrio en el piso de andar con cuidado para no lastimarnos, poseemos zapatos de seguridad, tenemos una enfardadora que también, claro, que también ayuda con el tema de a no hacer el desgaste físico de los compañeros, es otro tema. Trabajar bajo techo, que es tan importante, y aunque no crean mucho, dicen, lo ven tan importante, sí, para las personas que han trabajado en el basural, creo que trabajar bajo techo, amparados del calor, del frío, de la lluvia, es demasiado, cosas que no pasan. Entonces, bueno, es una mejora no solamente en nuestra calidad de trabajo, sino a la misma vez vamos mejorando nuestra calidad de vida, porque ya mantenemos un horario, o sea, que no trabajamos al tuntún, entrar a la gente que entra al basural a las 4 o 5 de la mañana y sale a las 6, 7 de la tarde, 10 de la noche. Mantenemos un horario de trabajo. La capacitación también. Las capacitaciones, nos dan capacitaciones de higiene y seguridad, cómo aprender a acostumbrarnos a trabajar con guantes. Sí. Aparte también el amparo de decir, bueno, cómo muchas personas en sí empiezan a trabajar en compañerismo, en cooperativismo, en conjunto, por un bien en común y aprendiendo a pensar en el otro. A veces cuando uno trabaja de manera informal, piensa en sí mismo y en su familia. Hemos aprendido a trabajar también en compañerismo gracias a las capacitaciones. Hemos tenido compañeros que se están pudiendo alfabetizar, algo que antes no tenía en ese tiempo, porque solamente era tiempo dedicado para trabajar. Hoy en día podemos mucho darnos la satisfacción de poder decir, bueno, hoy día puedo comenzar mi estudio, puedo empezar a alfabetizarme. Y asimismo también que mi hijo no llevarlo a trabajar a la ciudad, que mi hijo no esté escuchando un caso conmigo, que estén estudiando, que puedan acceder a esos derechos que tienen como niños, en crecer en un ambiente más saludable. También a visualizarlo como sociedad, y que muchas veces, mi papá es cartonero, pero no te lo ponen a hacer como una profesión, porque no está dentro de las profesiones reconocidas, pero también eso, poder visualizarnos nosotros mismos y entender que somos trabajadores, que es un trabajo, que es una profesión lo que estamos realizando, porque tiene muchísimos años, pero nunca nos habíamos entendido cómo es un concepto, principalmente eso, cambiar diferentes perspectivas que teníamos antes que no las teníamos. Jessica, preguntarte en esto que manifestaba del nivel de conciencia, ir concientizándonos, ¿no? Preguntarte también de grados de responsabilidades. Recién hacíamos fuera de esta entrevista un análisis de que se tiende a generalizar. Y sí, está muy bien que todos y todas desechamos la basura por ahí sin conciencia, sin separar. Pero ustedes que están ahí, ¿ven grado de responsabilidad? Imagino, por ejemplo, acá en la que se está armando el basural, que se está armando acá en el Bermejo, que quienes vienen y tiran la basura y sin ningún son camiones de una empresa que está haciendo, seguramente se sumará a alguna persona, pero me imagino que en una escala menor. ¿Ustedes identifican este grado de responsabilidad que empresas grandes, no sé, por ejemplo, residuos patológicos, no lo tira un vecino o tira? Digo, no. ¿Identifican este grado de que hay responsabilidades mayores que hay que ir sobre eso también? Sí, obvio. Nosotros hemos estado visitando varias empresas que sabemos que generan muchos residuos y en sí no le dan la disposición correcta a esos residuos, no se responsabilizan como empresa. Entonces lo que hemos estado tratando de abordar desde parte del equipo de promoción es visitando las empresas, diferentes empresas, y dándole la opción esta de poder sumarse un plan de reciclaje, inclusive asegurarse que los residuos vayan a donde tienen que ir correctamente, que la exposición final no sea un espacio libre, porque contratamos cualquier empresa de transporte para deshacernos de nuestros residuos y la va a depositar en cualquier espacio físico que encuentre deshabitado o libre. Entonces la idea es que ellos puedan aprender a separar en origen los residuos también dentro de las empresas y que le den la disposición correcta. También entendiendo que ellos mismos también son parte de la sociedad y son los que mayormente generan residuos a gran escala, porque sabemos que como ciudadanos nosotros generamos entre un kilo y un kilo y medio de residuos, pero una empresa genera 10, 20, 100 veces más de lo que genera una persona en particular. Entonces la idea es que ellos se puedan responsabilizar por esos residuos y hacer la acción correcta. Entonces damos capacitaciones a veces en varias empresas, por ahí insistimos en algunas que nos dicen que no, porque vas a hablar a una empresa y te dicen no, porque no está el gerente, no está el encargado, no está el dueño no es de acá. Entonces, bueno, no es de acá, pero la empresa está acá. Está acá en Mendoza, está acá en la Argentina, está acá en el mundo. Entonces, por ende, creo que la responsabilidad no solamente es porque el dueño de la empresa no sea acá de Mendoza, no sea responsable de esos residuos, al contrario. Entonces tratamos de llegar de alguna forma. Muchas veces nos cuesta poder llegar a generar esa conciencia, muchas veces me es más fácil el deshacerse de todo junto y no generar y seguir generando más contaminación, pero por ende tratamos nosotros de estar apuntalando y bueno, varias empresas hasta ahora se han estado responsabilizando, pero hay muchas a las que todavía falta llegar y cuesta llegar, pero bueno, yo creo que darnos por vencido es como perder la batalla, así que uno hay que seguir insistiendo y en algún momento llegaremos y lograremos los objetivos eso de que tenemos hoy en día. Muy bien, Jessica, la verdad que bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, estaríamos un rato más, bastante más, la verdad, charlando, porque es un tema que nos apasiona. Nos vamos a acercar al lugar. Es esperanzador que tengan esa cooperativa, la verdad que los saludamos, nos parece una iniciativa muy buena, porque hemos visto el mismo trabajo en otras cooperativas de reciclaje, creo que es el camino, aparte, obviamente, la concientización de la población, aparte la regulación, el trabajo sobre quienes producen, o sea, es un trabajo obviamente complejo, en pinzas y en el que tiene que colaborar activamente toda la población desde ya, pero bueno, no queríamos dejar de meternos un poquito en este tema, así que les agradecemos el contacto y seguramente seguiremos y algún día quizás los vayamos a visitar para tomar ahí testimonio en vivo, así que un abrazo grande. Prontamente. Darío, Fernando, permítanme un segundito, ¿sí? Que bueno, sí. Primero más que nada agradecerles también la comunicación, más que invitados acá al Centro Verde. Jessica también lo puede comentar, pero este proyecto tiene un acompañamiento estatal que no tiene precedentes en el área, en la provincia básicamente, porque los camiones son municipales, que están en función de toda la logística de recolección, las enfardadoras, todas las maquinarias han sido compradas por el municipio y en comodato a la cooperativa, y hay una cuestión económica que nos habló que se puede acceder directamente a la industria sin intermediarios. Ese es otro punto interesante para hablar dentro de lo que es la complejidad de los materiales post-consumo, ¿sí? Así que más que agradecido a ustedes, digamos, por el contacto, y sí, los invitamos acá a Jesús Nazareno, 9 de julio del 2000, acá está la planta de reciclaje donde pueden ver el trabajo diario y pueden precisamente ver cómo vamos articulando tanto municipios como cooperativas, y nos quedó ahí pendiente un poquito de la responsabilidad de las empresas. Hay empresas evidentemente que tienen que cumplir las normativas necesarias y hay legislaciones que en otros países se utilizan, como las leyes de responsabilidad extendida al productor, que son las leyes de envase, que lamentablemente acá en Argentina no tenemos. Eso ayudaría un montón, no solamente al sector cartonero, digamos, sino a todos los municipios para tener programas de reciclaje sobre muchas de las líneas de hoy en día de residuos que no las hay o no se trabajan correctamente, ¿sí? Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Queda pendiente, entonces. Vamos a seguir el tema muy muy de cerca. Nos faltaron muchas cosas por contarles, pero bueno, ya vamos a tener tiempo. Vamos a seguir coordinando y vamos a seguir recogiendo las vivencias y las voces, no solamente ahí del Centro Verde, sino de todos los trabajadores y trabajadoras ahí que hacen su labor en los basurales. Así que le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y bueno, los invitamos a seguirnos en Instagram también, reciclaje.guaymallén, ahí está la parte de nuestro trabajo y los diferentes puntos que hoy en día están abiertos contando con recuperadores urbanos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahí, Juan, el tema de acá, de la zona. Me mandaste el expediente del 57, no es de cooperativa de frigorífico La Lagunita, eso ya ha sido vendido. Y ajá, bien. Viste los padrones, en una de esas quedan desactualizados, pero si querés lo seguimos y nos conformamos de información más certera. Muy interesante poder vincularlo, linkearlo con lo que decía Jessica de esta responsabilidad empresaria, a ver bien en detalle de quiénes son esos terrenos y poder acercarle también si lo están haciendo. En origen, cómo lo vienen trabajando ahí, como nos contaba Jessica. Sería interesante poder acercar esa propuesta. Perfecto. Bueno, muy agradecido a Fernando y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes.